última casa del barrio vive un amor. Muchachita de cabellos negros, boca de flor. En la última casa del barrio vive un amor. Muchachita de cabellos negros, boca de flor. Y hoy la he visto pasar junto a mí y he pensado en los años en que éramos niños y mirábamos lejos lo que era el vivir. Y ausencia, ¿para qué sentido? Recuerdo luego de los dos y siento un calor penetrando en mi cuerpo por tu amor. Y ausencia, ¿para qué sentido? Recuerdo luego de los dos y siento un calor penetrando en mi cuerpo por tu amor. El dinero no te hace feliz, tú me buscas, me adoras a mí. El dinero no te hace feliz, tú me buscas, me adoras a mí. Casaron solo por dinero porque era mejor. Y olvidaron el amor de infancia que hubo entre tú y yo. Te casaron solo por dinero porque era mejor. Y olvidaron el amor de infancia que hubo entre los dos. Y ni el tiempo que todo lo borra ni nada ha cambiado. Tú me sigues amando, yo te sigo queriendo. Tal vez más que ayer. Qué obsesión, ¿a qué sentido? Recuerdo luego de los dos y siento un calor penetrando en mi cuerpo por tu amor. Qué obsesión, ¿a qué sentido? Recuerdo luego de los dos y siento un calor penetrando en mi cuerpo por tu amor. El dinero no te hace feliz, tú me buscas, me adoras a mí. El dinero no te hace feliz, tú me buscas, me adoras a mí. Feliz, tú me buscas, me adoras a mí. El dinero no te hace feliz, tú me buscas, me adoras a mí. Gracias, muchas gracias.